Two, one, two, three, four. Este sábado no hay fútbol. Hagamos deporte en masa. Ejercitemos la mente. El día 12 a las 18 horas, vayamos todos y todas a la Plaza de la Azurteri. Primer taller de naves espaciales para enviarlos lejos, muy, muy lejos. Entre todos y todas podemos darle la vuelta a la crisis. Si tienes miedo, quédate en casa.